Más allá del bien más deseado estás tú. Más allá del sueño ambicionado estás tú. Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella estás tú. Más allá estás tú. Por mí, tan solo por mí. Más allá del más profundo abismo estás tú. Más allá del límite del mundo estás tú. Más allá del destino infinito, más allá de la vida estás tú. Más allá estás tú por mí. Tómame la mano, zingara. Dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Mira en mis ojos, zingara. Dime pronto qué destino ves. Dime que me amas. Dame la esperanza que me falta para ser feliz. Amor, excúsame si estoy llorando. Amor, excúsame, más he sabido que dejándote yo sufriré. Cariño, bésame, te lo suplico, vida, bésame. Y si piensas en mí, recuerda que te amé. Aún recuerdo aquella noche que soñaba con besarte y era solo una aventura. Una aventura entre tú y yo. Te besaba en el silencio. No quería confesar que estaba yendo poco a poco enamorándome de ti. Amor, excúsame si estoy llorando. Amor, excúsame, más he sabido que dejándote yo sufriré. Cariño, bésame, suplico, vida, bésame. Y si piensas en mí, recuerda que te amé, que te amé. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailemos. Hace tanto que nosotros no bailamos. Bailemos. Es la música que tanto te gustó. Bailemos, que esta noche quiero hacer mil tonterías. Bailemos, estrechamente como hace tiempo ya. ¿Qué cosas? Si te miro me pareces una reina. Cada día me pareces más divina. Tan hermosa como nunca imaginé. Me alegro cuando siento que me abrazas como siempre. Me siento hoy más joven que cuando te conocí. Recuerdo que te hablaba con un poco de respeto. Por eso, dime que ahora ya te puedo amar. Bailemos, que se escriben por los dos estas canciones y que empiecen otra vez las ilusiones que ya nunca se terminan al bailar. Bailemos. Bailemos. Bailemos. Que se escriben por los dos estas canciones y que empiecen otra vez las ilusiones. Y bien, bailamos. Bailemos. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desfallecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra